conoce una chica linda de verdad. Me invité a pasear, no se negó. Yo le pregunté, ¿cómo te llamas tú? Quiero yo saber. Se acercó, muy despacio caminó, a mi puerta tocó.